manto, viste la mina del whatever, ¿no? ¿Cuál, la rubia esa? Sí, que... ah, viste, la viste, viste que estaba recaliente conmigo. Sí. Me acerco, viste, me pongo a bailar así con ella y me invita a su departamento. ¡No! Sí, boludo, sí, así, de una, voy, imagínate, si no tenía dónde ir a garchotear, boludo. Entonces me digo, chao, listo, mi noche. No, si vos sos un vos, te haces el boludo, pero vos bien. No, boludo. Y así, yo te busqué, ojo. Tómatela, si vos estás en otra, yo te... Dale, jardín. No, boludo, pero mirá, me lleva al departamento, ¿no? Estaba sola. Pone música, me trae unos tragos, no sé qué mierda era ya a esta altura. Bueno, mirá, ya está, chupamos. Ya a mí me daba lo mismo. Sí, sí, lo mismo, me dice, sacate la ropa. Rápido. Ni un mesito en el cuello, ¿no? No. Me saco la ropa, me quedo en calzoncillo, ¿viste? Porque yo soy pudoroso. Dale. No, tampoco me voy a poner en bola así de una. Entonces la mina me ata así al espaldar de la cama. Quedo en pelotas, en calzones. Me ata. Me dice, y me tapa los ojos. Yo dije, chao, listo, bastante esta perversita. Era una chica, ¿no? Dale. Sí, boludo, ¿qué te igual pasa? Igual tenía cara de trabuco. Andá, andá a cagar, pelotudo. Eso es lo que vos te comés. Sí. Pará, me empieza a besar. Me empieza a besar los pies. Me empieza a besar la rodilla. ¿La rodilla? Sí, no sé, la mina le gustaba la rodilla, qué sé yo. Me empieza a besar la panza, el pecho. Después baja. Y después no me besa nada. Yo digo, uy, no me besa nada, deja de besarme. Le digo, ¿qué onda? Fue la mierda, entonces la empiezo a llamar. Sharon se llamaba. Sharon, que sí, por lo menos me dijo que se llamaba Sharon, qué sé yo. Yo tengo un amigo que se la comía a esa mina y se llama como, Sharon. Y después empieza de nuevo a besarme. Pero me empieza a besar como con más intensidad. La mina está bastante caliente. Pero vos viste cómo yo la pongo a la mina. Vos te haces boludo, sí, es verdad. Te juro, boludo. En un momento digo, basta, no aguanto, dale, quiero verte. Me desato, me saco la cosa. No era la mina la que me estaba besando, boludo. ¿Qué era? Un amigo. ¡No! Le doy una patada, boludo. Le doy una patada. Le digo, pará, loco, ¿qué hace? ¿Qué sé yo? Y me dice la mina, bueno, vino un amigo, no sé, estaba solo y... ¡No! Digo, no, bueno. Decime que le metiste un gancho terrible. Nah, tampoco. Viste, yo sé lo que despierto en la gente, boludo. No. Le dije a la mina que no. Que yo cualquiera, o sea, bueno, todo además, bien, pero yo eso no. Igual vos tenés una suerte. Yo, en cambio, una bronca tengo, loco, porque... Porque al final vos no te habías levantado a la mina esta, ¿cómo era? Sí, la Natalia. Sí. Natalia, ¿y qué onda? Nada, no me dio bola. Yo soy un tarado porque encima le compré una banda de escabio, todo. Ese es tu problema, boludo. Vos no tenés que comprarle, vos tenés que hacer que ellos te compren. Sí, pero igual, bueno, qué sé yo me la quise levantar y la mina, no sé. Viste que por eso yo te dije, vos me dijiste, vamos, yo te dije, no, aguantá que me quedo acá, te dije yo. Y. Pero te la un beso aunque sea, boludo. No, nada. No, nada. Vos sos un en una quiero acercar la boca y me dice, no, pará que está mi hermano. Después la mina. La mina estaba comiendo otro chabón al lado mío. Y encima yo estaba tomando y me sacó el vaso y yo me quedé así como diciendo. No, pero vos sos un boludo importante. Sos un boludo y importante. Y bueno, pero no sabía qué decirle, qué sé yo. No. Eso, ¿sabés lo que pasa? Porque tomas mucho. A propósito de eso, te estás tomando toda la cerveza. No, si te quedó. Si estaba queriendo, no nos paga. ¿Qué? ¿Estamos en el aire? Aparte, bueno, vamos a hacer el aire. Uy, la madre. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. ¿Estamos en el aire ahora? Sí, estamos en el aire. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Buenas programa noches, número 36 de Patas para Arriba. Yo tengo esto, los auriculares, pero no tengo el programa acá. No tengo la radio. No tenés el retorno. ¿Cómo le va, gente? Retorno. Bueno, esto ¿cómo andas, Adri? Para arriba. Bien, acá andamos bien. Por suerte, siempre a full, siempre bien. Siempre a full, ¿no? Hay ausencia en el estudio. ¿Te parece? ¿Te diste cuenta que hay ausencia? ¿Qué haces, Dami? ¿Cómo? No, no está Dami. Emiliano, ¿cómo? No está Dami. Charlie, igual, ¿qué haces? Tampoco está. Estos se fueron los tres de joda. Igual me encantó que mandaron. Bueno, también llamó. También llamó y... Y Emiliano también. Tengo poco retorno. ¿Está bien este micrófono? Sí. ¿Emiliano llamó? No llamó. Lo estamos llamando y no contesta. Seguramente debe estar ocupado, debe estar haciendo cosas importantes. Sí. Siempre hay algo importante que hacer que venir acá a patas para arriba, ¿no? Sí, a full. En un ratito ya hemos mandado Diego Ugalde, nuestro productor, está en la calle en este momento, está tratando de investigar a ver dónde está Emiliano, por qué no ha venido, y dónde está Charlie, que tampoco ha venido. Y bueno, y Dami, que sabemos, él avisó que no venía, pero no dijo por qué. Así que también Diego Ugalde ahí está con el autito, sí, buscando información. Buscando a los integrantes de patas para arriba. Pero bueno, nosotros estamos acá porque no nos podemos, nos debemos a nuestro público, ¿no? Sí. A Mirta, que es la única que nos escucha. Le mandamos un beso a Mirta. Hoy en la operación técnica está el señor Diego. No, no está el señor Diego, está el señor Gustavo. Ya empezamos mal. El señor Gustavo. Gustavo Rodríguez, porque el señor Diego Marinelli no está, tampoco está. O sea, se fueron todos. ¿Qué onda, loco? ¿Qué pasó? No sé qué onda. ¿Vos sabés algo, Gustavo? No sabes nada. Es muy extraño esto. Acá hay que investigarle, ¿eh? Acá hay que investigar porque no puede ser. Fin de semana encima. Se fueron todos. Es raro. Hoy es tu cumpleaños, padre. Feliz cumple. Muchas gracias, Jar. ¿Cuánto cumplís? 16, ¿no? No, 17. 17, perdón. Ojalá. Ya te puse un... Ojalá. No veo la hora de cumplir 18 para que me dejen pasar gratis a ti. Sí, gratis, ¿no? Que me dejen pasar a todos los bolitos. Mirá vos. No pareces igual de 17, ¿eh? Parecés... O sea, te parezco más joven. Sí, pareces un pibito. Sí. Yo, ¿sabes que yo pensé que vos no ibas a venir? Porque digo, su cumpleaños... No. Iba a faltar, ¿no? Fiel a la radio, Responsable, digamos. Responsable. Está bien, eso es bueno. Eso es bueno, ser responsable. Bueno, gente, empezamos de pata para arriba. Antes que nada, le queremos dar el número telefónico para que se comuniquen. Digo el número de la radio porque es medio al pedo, porque nadie llama. Vos decís igual. Lo digo igual, bueno, 492. Que me llamen para mi cumpleaños, por lo... Es verdad. Para saludar a Adrián, por lo menos, ¿eh? Un saludito. 02320-492-869 es el teléfono de la radio. Hoy no le va a atender la voz sensual de la radio, porque, bueno, no ha venido, pero va a atender Gustavo. Bueno. Gustavo, ¿cómo atiende? Pues, nunca presta atención. Porque bueno, porque Dieguito Marinelli es la voz sensual de la radio, de FM Country. Llama a alguien a la radio y él atiende. ¿Rey? Con esa voz y las chicas se vuelven locas. No te escucho, boludo. ¿Con qué voz? Con la voz que recién, mirá. A ver, va, llaman y atiende así, Diego. ¿Radio? La gente se... Por hace eso nos llaman. Por eso las chicas se hacen pis. ¿Por eso será que nos llaman ahí? No. No, nos han dicho, hay gente que llama y corta, ese es el para tema. Escuchar la voz. Para escuchar para la voz sensual de Diego Marinelli, porque esa voz las calienta. ¿En serio? Sí, en serio, las pone hot, como dice. Hablando de hot, hoy vi en la estación, Adri, a la licenciada Mirna Garchotiesa, que tuvo un programa anterior acá. La saludé, pero no me dio pelota. Estaba fumando esos cigarrillos raros que fuma siempre. con olor a espiral baigón. Exacto, totalmente. Vos te la perdiste. ¿Escuchaste el programa anterior? Sí, por supuesto, ¿no? Escuchaste el programa, mira vos. Tuviste algo importante que hacer. Bueno, estuvo la licenciada Mirna Garchotiesa, que es una sexóloga bastante importante, que hace rato ya queríamos que venga y nunca venía. Estuvo acá en el programa. No te... Está buena. No, tiene unos 50 añitos. 50 añitos. Tiene experiencia. Tiene mucha experiencia en estos temas. O sea, con esto te agarra y sabes qué es... Aprendés todo de una. Nos enseñó el churrasco ensartado, una pose muy, muy que no está en el Kama Sutra. Es verdad, no está en el Kama Sutra. Después te la paso, no te la voy a mostrar, obviamente. Gustavo. Diego, Gustavo. Pero la verdad que bueno, nos estuvo enseñando y bueno, nos iba a enseñar el helicóptero atómico, pero bueno, no hubo tiempo, así que seguramente la vamos a estar invitando para que venga. Y bueno, ella fuma unos cigarrillos muy raros, llena de olor, así, y siempre se está riendo, bueno, no importa. Sí. Si no escuchaste el programa, te lo perdiste. Hoy Gustavo. Viene Adrianito. No me jodas. Viene Adriano sin vuelta. Adriano sin vuelta. Espero que no te vayas. Espero. El crítico número uno de la República Argentina. Y no sé si mundial, No sé si mundial. ¿Vos crees? Hay críticos, así como... ¿Te imaginas? Hay otros críticos. ¿Cómo sería el crítico hay campeonato equivalente en Estados Unidos? Por ejemplo, de Adriano sin vuelta. Ay, Homero Simpson. Sí, ¿no? Homero, cuando... Sí. Es igual. ¿Te diste cuenta que como que Adriano es medio pariente de... Me da la sensación por la forma de ser. Se me cayó el caramelo. Sí. Por la forma de ser como Elena Van Banger. ¿Te diste cuenta que opina medio parecido? Seguí hablando porque voy a agarrar el caramelo que usted me está haciendo. Mirta, no llegaron mensajitos y no me di cuenta. Mirta manda. Mi amor, no te hagas problema. El único que... ¿Qué, Adri? ¿Por qué me llamas mi amor? Mirta. Ah. Mi amor, no te hagas problema. El único que no tiene que faltar sos vos, corazón. Y mandó otro mensaje que dice: feliz cumple para el peque, besos. Para el peque, soy un nene. Gracias, Mirta. Muchas gracias, Mirta. Mirta, siempre fiel ahí escuchando Llama a Mirta y decirle feliz cumpleaños y de paso hablas con nosotros. Es todo un misterio, Mirta. No quiere, no quiere mala, llamar. Mirta, dice que llamó una vez y le cortó, que Diego le cortó. Para mí que llamó, atendió la voz sensual de Diego y se volvió loca y dijo, ¿Saberitas? Y no pudo hablar. Para mí que sí, para mí que pasó eso. Tuve que agarrar otro caramelo porque tenemos también radioteatro. ¿Tenemos radioteatro hoy? Radioteatro. Pero si somos dos nada más. Tenemos el radioteatro. ¿Vos crees que vamos a poder hacerlo? Hoy tenemos el radioteatro. ¿Y sabes quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Har. Yo, boludo. Ah, vos, claro. Cierto que era vos. No tenés vos que decir eso, boludo. Ah, ¿no tenés que decir eso? No, porque después, como es horrible, ¿viste? Después le echamos la culpa a vos. Es anónimo el radioteatro, se llama Solo un Instante. Una Solo historia de amor. Es una historia de amor, así que hoy vamos a compartir una historia de amor aquí en Patas para Arriba. Muy bien. Hoy estamos románticos. Estamos románticos. Encima estamos los dos solos para. Encima los, que estamos no los tema dos caramelos. No tema era caramelos, en serio. No, mientras tenga un caramelo, yo zafo. O sea, caramelás con el caramelo. Sí. Sí. No, también nos vamos a pegar una leída, ¿no? Nos vamos a pegar una leída que si... Hoy vamos a leer un cuento de Gabriel García Márquez. El de 100 años de soledad. No vamos a leer 100 años de soledad, pero un cuentito sí. Va a venir Charlie también. Esperemos que sí, Charlie ya tendría que haber venido. Charlie va a venir. Hablando si de viene. Eso, hoy, Charlie comenzaba un nuevo mini programa, micro programa dentro de Patas para Arriba. Ah, bueno. Así es, hablemos con Charlie. Hoy un nuevo programa se llama Hablemos con Charlie. Hablemos con que Charlie. No sabemos si va a venir o no porque todavía no llegó. A mí no me va la idea de que venga gente loca a contar problemas, pero bueno. Es verdad. Yo me voy a hacer un lado cuando venga esa gente porque no. Sí, encima no van a estar en este estudio, sino que van a estar en el estudio auditorium de la radio. Así que espero que no rompan nada. Hablando del estudio auditorium. La gente de Cuatro de Copas, tengo que decirlo, la gente de Cuatro de Copas estuvo usando el jacuzzi del estudio de auditorium. ¿Cómo? Porque lo encontramos con el agua sucia. Ay, el agua estaba muy amarronado. No sé qué estuvieron haciendo ahí. Tenía la pichí. A ver, chicos, si van a usarnos... Sean pulcros, por favor. Ya demasiado tenemos, ¿con qué otros estos programas también nos usan el estudio de auditorium? Nos utilizan las gradas y demás. Está todo bien, nosotros lo prestamos, pero bueno. Pero qué se le va a hacer, qué sé yo. Sí. ¿Qué más tenemos hoy? No tenemos nada más, me parece, ¿no? Radio Teatro ya dijimos, Adriano nos va a estar visitando. Charlie con su programa. ¿Adriano qué va a venir? Va a venir a criticar noticias de la actualidad. Ah, noticias, ahora también critica noticias. Critica noticias. Él es crítico de todo. Critica todo. Pero vamos a ver si para bien o para mal, así que ahora cuando venga vamos a ver qué onda. No sé, viste, ya... ¿No? Y no sé, Adriano, yo tengo un poquito de fe. Yo creo que le falta amistad a ese hombre. ¿Te parece? Está solo en la vida. Bueno, dale vos amistad, porque yo no se lo pienso dar. No te vas a ir como la otra vez. Mira, hoy me voy a quedar porque vos estás solo. Si no, me voy a la mierda. O sea que no me lo banco a ese hombre. Listo. Nada, listo. Eso es lo que vamos a tener hoy. Intentaremos hacer un programa de radio. Veremos qué sale. Me olvidé el perro en el freezer, boludo. No seas boludo. Uy, lo tengo que sacar. exactamente a las 9:30. 9:30, ¿no? 9:30. Las 9:30 estamos aquí en vivo en la 91.9. Esto es Pata para Arriba. Les recordamos a la gente que también nos pueden estar escuchando a través de internet en www.delvisoscultura.com.ar/radio. También pueden ingresar ahí y escuchar los audios de los programas anteriores. Esta noche vamos a estar colgando el programa anterior, el programa número 35, porque no nos olvidamos de grabarlo. ¿Me dejas? Te dejo. Melina, un gran saludo para vos, amiga. Te requiero. Ya voy a andar por esos pagos, ¿eh? Nos está escuchando. ¿Nos está escuchando? La primera vez que nos escucha. O sea que tenemos dos oyentes ya. Tenemos Mirta dos oyentes. Y Melina, muy bien. Dos oyentes, creo. Muy bien. Dos grandes oyentes. Tienen nombre como el personaje ese de la enfermedad. De la enfermedad. La enfermedad que se estrena el... ¿El 20 de noviembre? El 20 de noviembre. En el, en el Teatro Lope de Vega. En la enfermedad 2. Espero que no se lo pierda la gente, porque hay gente que... Me enteré que hay gente que se perdió la 1. No. ¿Podés creer que hay gente que no fue a ver la 1? No se puede ser tan... Igual la 2 no es, es... Bueno, está bien, si bien vamos al caso, es una secuela de la 1, es la continuación, ¿estará, pero... buena? ¿Viste que dicen que las segundas partes nunca son buenas? Yo creo que va a ser muy buena. Y sí, porque si la primera no fue buena, la segunda tiene que ser buena. Sí, esperemos que esté Adriano ahí para criticarnos. No, para vas a estar que... criticando, Adriano sin vueltas. No te entiendo. ¿Ves? Yo aprendí a entenderlo a Diego. Ahora ya me olvidé cómo. Ahora tenemos otro operador y no entiendo. ¿Qué? ¿Cómo hace Diego? No sé, le usa la boca, además los simbolitos hace me estuvo ensayando todo. Y ya está. Ya lo entendí. Él lo hace así, yo ya entendí. No. ¿Así? Así es. Pero bueno. 011-15-58-91-67-08. Y no tengo retorno. Yo no sé si es esto. Debe ser esto. No sé, no tengo retorno. Es como si estuviera en una burbuja, qué sé yo. No debo tomar antes de hacer el programa. No, radio. No tomes antes de hacer el programa. Jamás. 011-15-58-91-67-08 es el nuestro celular. Vale, para que nos dejen mensajes si quieren, nos puteen y demás. 011-15-58. Si lo digo despacio no me sale. Bueno, entonces... 58-91-67-08. Ahí está. No vamos a pegar una leída. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? No tengo ganas de pegarme una leída. Entonces no nos peguemos una leída. No tenemos que pegar una leída. Pegate una leída, entonces. Nos pegamos una leída. ¿Tenés ganas de pegarte un viaje bien grosso? Nosotros te ayudamos. Pegate una leída. Un viaje al maravilloso mundo de la literatura. ¿O qué esperabas? De Gabriel García Márquez, entonces, se llama Espantos de Agosto. Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía y perdimos más de 2 horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de los principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles, abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles, volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales, y una vieja pastora de ganso nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí, y le contestamos que, como lo teníamos previsto, que solo íbamos a ir a almorzar. Menos mal, dijo ella, porque en esa casa hay fantasmas. Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos de mediodía, nos burlamos de su credulidad. Pero nuestros 2 hijos de 9 y 7 años se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de buen escritor, era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde afuera no tenía nada de pavoroso, y cualquier inquietud que disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas, donde apenas cabían 90.000 personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo. El más grande, sentenció, fue Ludovico. Así, sin apellidos, Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso,

los hago respirar. Refuerzo cada día un poco más del corazón. Esquivo a la locura y creo estar cerca del sol. Cerca, cerca del sol. Miro a los que quiero, los veo y me convenzo, es bueno estar acá. Las calles de mi barrio, mi banda y mis amigos son toda mi verdad. Amores que se acercan, rechazos que nos duelen y cosas que vendrán. Refuerzo cada día un poco más el corazón. Esquivo a la locura y creo estar cerca del sol. Solo es de ida y trato de no usar. Miro a los que quiero, los veo y me convenzo, es bueno estar acá. Las calles de mi barrio, mi banda y mis amigos son toda mi verdad. Amores que se acercan, rechazos que nos duelen y cosas que vendrán. Refuerzo cada día un poco más el corazón. Y esquivo a la locura y creo estar cerca del sol. Cerca, cerca del sol. Refuerzo cada día un poco más del corazón. Esquivo a la locura y creo estar. Acá en Patas para Arriba, con la, no sé si agradable decir, pero bueno, con la presencia de Adriano Sin Vueltas. Ya empezó. Hola Adriano, ¿cómo te va? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, bien, acá estamos. No, estaba diciendo que el agua está como muy caliente, ¿no? O sea, como que parezca, no sé, pero agua de la pava parece. ¿Tiene cubitos de hielo el agua? La verdad que, bueno, mirá, bastante sucia esta agua. Pero bueno, esto más que agua es residuo de inodoro. La verdad que esto es un desastre. Bueno, está bien. Si no te darás cuenta, estoy yo solo acá. La verdad, yo vi que el gordito se iba. ¿Por qué el gordito se fue? No, gordito no. Me miró mal, me miró mal. Bueno, sí, porque seguramente no te bancar. Me parece, para, antes, pero yo te interrumpo, disculpame, pero bueno. Quiero felicitar mucho, a ver, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. Quiero felicitar mucho a los dueños de la radio de FM Country. Sí. Por el programa, haber... decís vos. No, no, el programa es un desastre, una garchotita. Ah, bueno. No, por haber despedido al operador, el otro. No, es que no. El tío Marinelli, Muy bien, muy bien. Lo han despedido, como yo decía, porque realmente es un desastre. Más que un operador de radio, parecía... Sí, un cumpleaños de 15, vas a decir, como siempre decís. Exacto. No, bueno, el operador no está despedido hoy, el reemplazo, Gustavo lo está reemplazando. Es verdad, espero que sepa operar bien, porque... No, sí, sí, es un buen operador. He ido a otros programas de radio donde me pasan efectos a cada rato y eso a mí me pone nervioso. Perdón, ¿quién dijo eso? ¿Alguien dijo algo? ¿Quién está ahí? No, espera, Adriano, escúchame, bueno. Está bien, bueno, a ver, contame, no sé, me has invitado, me bueno, has primero, ¿cómo te va? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo te cambió la vida venir al programa? ¿La gente te saluda en la calle? ¿Estás más famoso? Mira, la verdad es que a mí mucho no me interesa que la gente me salude o no me saluda. A ver, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así, yo me cago en esas cosas, a ver, ¿cómo te digo? Ah, bueno. Realmente yo soy una persona importante, no necesito venir a un programa tan mediocre como este. Sí. Yo vengo porque, bueno, me llaman y yo vengo, no tenía nada que hacer. Tenía que ver mal parida, no más. Ah, no, mal parida no viene hoy. Tenía que ver, no sé qué tenía que ver. No sé. Tampoco viene. Tampoco. Bueno, no sé qué. Ay, vos no sabés nada. Bastante de la tele. Siento mucho porque tengo que criticar. Antes de empezar con las noticias actuales, quiero hacer una pregunta. Vos las Navidades las pasás solo, ¿no? No, para nada. No, yo salgo a las casas vecinos a criticar la cena de Navidad. Claro, a mí me contratan gente muy pudiente, ¿no? Gente muy importante, con mucho dinero, que vayan a criticar, a realizar una crítica. Por ejemplo, a mí me contrata, por ejemplo, Amalita Fortabat me ha contratado varias veces para que vaya a la casa de la nuera, sí, a criticar, digamos, a ver cómo festeja la Navidad para después hacer una crítica y ella tener material para criticar. Otra pregunta. Yo trabajo todo el tiempo. Yo soy crítico las 24 horas, querido. Seguimos con la fiesta, ¿no? Ponen en tu cumpleaños, ¿llega mensajes de tu familia? ¿Te invitan a comer? ¿Hacen una cena? ¿Te dan una torta? ¿O también criticas la cena de tu familia? ¿Sabes? No, mirá. Pregunta curiosa. ¿Cómo te lo digo? Te lo digo así. La fiesta realmente de cumpleaños, más que una fiesta de cumpleaños, parece una obra de teatro. La sí. Verdad que... ¿Tenés tos? Sí. Hoy es mi cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños, sí, mira. ¿Me vas a saludar? Sí. Ajá. Sí, no, ningún saludo. A ver, no sé, decime, ¿para qué me llamaste? No sé. Bueno, está bien, vamos con lo... No sé qué pretendés de mí, Amar. Es tu cumpleaños, listo. Mucha gente cumpleaños. No, espera un saludo, pero no está bien, listo. Vamos con la noticia, si querés. Vamos con la primera noticia. Te cuento. El agua está caliente. Sí, bueno, y sigue con el agua, vamos con la noticia. Está. Una profesora le cortó la lengua a un niño porque hablaba mucho. Te paso a contar el encabezado. A ver, contame. Una profesora de las afueras de Milán le provocó un corte en la lengua a un alumno de 7 años, en momentos que lo amenazaba con una tijera porque hablaba demasiado, según informaron los medios italianos. Esto ocurrió en Italia. En Italia. No ocurrió acá. Bueno, es una pena que no ocurra acá, realmente. A ver, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. Los chicos no solo hay que cortarle la lengua, sino hay que cortarle las manos también. No. Los chicos ahora no vienen, no estudian en el colegio. Pero es un chico de 7 años. Empiezan a los 7 años. ¿Sabes qué? Mira, a mí me tocó porque me han contratado para que vaya a hacer una crítica de una clase, ¿no? Una clase 7 años a segundo grado. Tienes mucho trabajo, por lo que veo. Tengo mucho trabajo, me contratan de todos lados. Sí. Entonces lo fui a un colegio, un segundo grado, para criticar. Vos no podés creer los pendejos lo que hacen. En vez de estudiar, se la pasan toqueteándose porque ya se empiezan a toquetear. ¿Sí? De chiquito. De chiquito se empiezan a toquetear. Empiezan a tirarle cosas a la maestra. Le dicen puta porque son... No. Dicen malas palabras. ¿A qué escuela fuiste? No, fui a una escuela de Elvis, no importa cuál. Pero realmente es un desastre. Los chicos hay que cortarle las manos. Mira, en mis tiempos... Claro, en a ver, tiempos, eso es lo que te iba a preguntar. No, ¿cómo eras vos cuando tenías 7 años? ¿Cómo eras con la maestra, las tareas, no, cómo las hacías? Yo, la verdad, tenía buenas notas. Igual las maestras no me querían a mí. ¿Por qué? Porque yo estaba en una clase y la maestra decía, qué sé yo, 2 más 2 es 4 y escribía en el pizarrón. Entonces yo decía, maestra, levantaba la mano porque yo era muy educado. Muy educado, ¿verdad? Sí, chico, sí, seguramente. Levantaba la mano y decía, maestra, ese 2 más que un 2 parece un jeroglífico. Ah, ya, ¿no? Ya empezabas con tus inicialidades en el criticalismo. Yo empezaba, yo de chiquito, yo te conté. Sí, me contaste yo te conté cuando era bebé. yo le criticaba a mi mamá el chupete que me daba. Sí, me has contado. Más que un chupete, esto aparece, ¿entendés, no? Sí, bueno, sí. Te entiendo. Bueno, entonces, eso es lo que pensás. O sea, que hay que hacerle a todos los chicos de 7 años. Hay que tener mano dura. Hay que tener mano dura en el colegio. Porque si no, los chicos, mira, de chiquitos hay que agarrarlo. Porque si no, cuando son más grandes, empiezan a hacer cualquier cochinada. Mira, a mí me tocó también ir a un secundario. Mira, te lo voy a decir, te lo voy a decir. Dale. Porque realmente esta cosa me pone mal realmente. Porque fue muy, muy traumático. A mí me tocó criticar, A ver, ¿me puede bajar un poco la música? Tengo la música fuerte. Así como que no puedo hablar. A ver, lo importante es lo que digo yo, no la música de fondo, che. No, no levantes el volumen al operador, por favor. Bueno, pero me pone la música de una música de mierda que ponen. No me pongan los efectos. Porque me ponen los efectos y me pongo loco. Adriano, por favor. Adriano. Pero por favor. Adriano, un poco de tranquilidad te pido. No, pero bueno, pero yo tengo cosas importantes para decir. En mi vida profesional me ha tratado así como me trata acá en esta radio de mierda. Bueno, por algo seguirás viniendo. Escúchame. Bueno. Porque me dan lástima. Bueno, estaba en el colegio secundario, ¿no? Y amigos, ¿podés creer que los chicos le tocaban el culo a la maestra? Le tocaban el culo a la maestra. ¿Estás seguro? Estoy seguro porque yo estaba ahí tomando nota de tocar el culo a la maestra. ¿Y a la maestra le gustaba? La maestra también son unas putas. ¿Qué quieres que te diga? El idioma, por favor, que estamos en horario de protección al menor todavía. La maestra de secundario. Bueno, son unas trolas. ¿Qué quieres que te diga? No. A ver. Está bien. No temes a que te lleguen cartas, documentos de maestra. Me ha llegado. De 7 años. Me han llegado cartas, documentos, muchas cartas, documentos. Y yo las he contestado. Ajá. Yo las he contestado. Por ejemplo, contame una. Una maestra que te ha llamado. Por ejemplo, una. Me ha mandado. Me ha mandado la señorita Elena. La señora Elena me ha mandado una carta, documento cuando yo le recibí una crítica. Sí. Y yo le critiqué cómo se vería vestida. Porque las maestras no solo. Ah, bueno, pero eso no es para tanto. O sea, cada uno tiene su estilo de forma de vestirse. La mira venía con una pollera que se le veía la tanga, porque tenía una tanga color fucsia. ¿Quién se puede poner una tanga color fucsia? Pero por favor. Encima criticás la moda también. Sí, yo critico todo porque yo soy especialista en todo. Sí. Me ha llegado una carta y yo la he contestado atentamente, señorita Elena. Su carta, más que una carta documento, se parece a una notita del almacén de supermercado. Y nada más, ¿no? Hablando de colegio secundario, ¿no? Mirá, acá tengo otra noticia que dice: estudiantes cortaron Callao y Corrientes, irrumpieron durante una hora el tránsito en ese punto de la ciudad para pedir mejoras edificios en las facultades de la UBA y escuelas porteñas. Son estudiantes universitarios y secundarios. Yo creo que está bien, porque tienen las escuelas mal. Mirá, si un día van al colegio, se le cae un pedazo de techo en la cabeza a alguien. ¿Quién va a hacer algo? Nadie. Escuchame una cosa. ¿Cómo te llamás vos? Me llamo Adrián. Adrián, mira, escuchame una cosa. Los chicos se tienen que preocupar en ir a estudiar. ¿Sabes dónde estudiaba yo? ¿Dónde? ¿Sabes dónde? Yo estudiaba en un colegio. En el colegio, nosotros teníamos, nos daban a nosotros cuando entrábamos, nos daban un palo de escoba, un escobillón, un secador, y con eso nosotros poníamos así, agarrábamos el palo y poníamos la parte de arriba del palo contra el techo para que no se caiga. A ver. Nosotros colaborábamos, éramos parte, ¿entendés? Y estábamos todo el día en la clase agarrando el palo, teniendo el techo como si tuviéramos un colectivo agarrando el palo. ¿Y cómo escribí? ¿Y cómo escribías y prestabas atención sabiendo que un pedazo de techo se te podía caer en la cabeza? No se caía, no se caía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos manos, querido. ¿Cuántas manos tenés vos? Dos, tengo dos manos. Seguramente no podías prestar atención y no podías escribir porque te estabas toqueteando. Por eso, en mi época, ¿te voy a pedir? Agarrábamos el techo para que no se caiga y con la otra mano escribíamos y con los ojos prestábamos atención. Bueno, yo te voy a pedir un poco de tranquilidad, no me levantes no, el nombre de la voz, siempre respetuosamente. Me pone loco. Pero no, vos te parece bien. Que el gobierno no se ocupe de las escuelas. Están diciendo que van a hacer más escuelas secundarias, que iban a hacer 30, no sé cuántas escuelas van a hacer, y no pueden hacer las que ya están, no las pueden edificar. O sea, mira, la verdad que en eso tenés razón, debo reconocerte, tenés mucha razón. Las escuelas se están cayendo a pedazos, los chicos pobrecitos no pueden estar estudiando. Bueno, gracias por darme la razón en una, por lo menos. Realmente no pueden estar. Bueno, a mí me pasó la semana pasada, sin ir más lejos. Uh-huh. Te cuento, si querés te cuento. Sí, dale, contame. Sí, yo escucho. ¿Qué otra pelotudez vas a tener en el programa? Bueno. Así que te lo cuento. Bueno, te tiro el programa para rellenar. Te cuento lo que pasó ayer. Yo ayer fui a la escuela media número 4, no lo voy a hacer. Yo he ido a esa escuela. Muy bien. linda escuela, muy sí, linda me, escuela. Me doy cuenta, que... me doy cuenta, el nivel educativo realmente es deplorable. Acá no, vos no. sos un claro ejemplo. No, he ido a la escuela media número 4, ¿sí? Justamente, entonces yo me siento en el fondo. Yo en ese momento tenía que criticar las tizas, a ver cómo escribían las tizas, si las tizas eran buenas o no. Buena crítica. Además me parece que ya no usan más tizas. Sí, se usan tizas. Sí, usa, bueno, está bien. Se siguen usando tizas. Con razón, me parecía, porque yo de lejos no veía bien. Uh-huh. Entonces yo tenía que criticar cómo eran las tizas. Y en ese momento yo estaba así y escucho que alguien grita, un grito así como no sé, rarrado. Yo estaba. Así, una cosa así, un grito así desastroso. Uh-huh. Y yo digo, qué barbaridad, los chicos, realmente. Los chicos no prestan atención. O sea, el docente hace un esfuerzo terrible con los pocos que le paga, porque realmente le paga una miseria a los chicos. Sí, los sí, docentes, eso. Hacen un esfuerzo terrible para ir a trabajar, ¿entendés? Uh-huh. Vos sabés que los docentes van a trabajar una sola vez por semana. Tienen toda la semana, pero van una sola vez. Ellos eligen. Pero tienen distintas escuelas también para ir. Sí, bueno, eso es lo que te dicen a vos. Pero bueno, la cuestión es que justo estaba ahí el coso y estaba gritando. Digo, qué barbaridad. Entonces yo lo miro, le digo, escuchame una cosa, pendejo, a ver, ¿dónde te enseñaron? Y lo veo, claro, pobrecito, estaba aplastado. Uh-huh. Se había caído un pedazo de mampostería terrible, una cosa muy grandota. Se había caído arriba del coso. Y claro, bueno, el chico estaba desparratado, sacaba las manos, cosa, y gritaba, por favor, auxilio. Y bueno, nada. Pero, ¿a vos te parece que puedan ir a la escuela con esas condiciones edificias? Bueno, está bien. Uno, a ver, estudiar hay que hacer un esfuerzo. A ver, si uno, en la vida hay que esforzarse. Uh-huh. Si uno no se esfuerza, uno no va a progresar. A ver, escúchame, yo realmente me esforcé mucho. Vos sabés, cuando yo iba a la escuela, yo me pongo mal, porque realmente... Sí, dale. Eso es un buen actor también, encima, Adriano. Me pongo mal porque, realmente sí. Me pongo mal porque estas cosas a mí me... Cuando yo estaba estudiando en la gran escuelita de crítica, estaba estudiando... Yo también tenía que trabajar, yo lavaba y planchaba para afuera en ese momento. Sí. Porque claro, yo tenía que pagarme, porque claro, mi mamá no tenía nada, no tenía... ¡Cortame los efectos! No, a ver. Adriano, porque yo me estoy poniendo emocionando y vos me pones un efecto. No, en serio, Gustavo. ¿Pero qué es esto? No, en serio, Gustavo, que ¿esto se parece de cuatro consigo. De copas es esto? No, cosa? No seas así con los compañeros de cuatro de copas. No, nada. Bueno, dale. Y que estaba así. Estabas que te ponías mal, dale. Y entonces, nada, yo lavaba para planchaba para afuera. ¿Cómo es planchar para afuera? Que no entiendo. Claro, yo recibía, la gente me traía ropa y yo lavaba a mano en esa época, porque no había lavarropa. En realidad había un lavarropa, yo lo vi y lo empecé a criticar y dije, no, el lavarropa es horrible. Ah, lo criticaste. Esto más que un lavarropa es un microondas del 2010. Claro, totalmente. Entonces sí. Lavaba abado y planchaba y hacía un esfuerzo. Y aún así yo iba a la noche, porque yo iba a la nocturna, iba de las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Iba a la nocturna. A la madrugareña más que nocturna. Y bueno, claro, porque había muchos turnos y era el único horario que yo podía, claro, porque yo, de 7 a 2 de la tarde, de 7 a 2 de la tarde, yo trabajaba en el almacén de Don Polaco. Era un, Don un, Polaco. Don Polaco, sí, era un almacenero del barrio, sí. Y trabajaba. Era de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Igual, Adriano, mira, te digo así bien. No me interesa tanto que te vayas a tu historia. No, que no, lo que te estoy diciendo es que yo tenía mucho esfuerzo. Yo me esforzaba sí, para bueno, estudiar. Bueno, vamos a ese punto. Yo desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche me iba a trabajar en una fábrica, trabajar en una textil. Uh-huh. ¿Entendés? Yo desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana estaba en mi casa, cocinaba, planchaba y demás. Y lavaba y todo esto que yo te digo. Y a las 4 de la mañana en punto me iba a la nocturna. ¿Entendés? Yo hacía un esfuerzo terrible. ¿Vos te pensás que yo me voy a estar preocupando y ahora, si se me cae el techo, no? Bueno, y si se te caía un pedazo de techo en la cabeza, ¿qué ibas a hacer? Lo esquivaba porque cuando se cae el techo se escucha un ruidito antes. Eso porque vos no estudiás, entonces no lo sabés. Antes de caerse la mampostería hace un crujido, hace... Cri, cri, cri. Entonces vos cuando haces cri, vos te corres y listo. A bueno, ver, eso los eso, chicos son cómodos, no se quieren correr. Ay, no, cuidado, bueno. No se van a correr. Igual yo te aviso que yo terminé el secundario también, así que tan ignorante no soy. Bueno, te paso otra noticia, ¿no? Porque te está yendo un poquito, me parece. Te cuento, en Venezuela pasó esto. Chávez atribuye a la cerveza la inseguridad y los embarazos prematuros. Ay, esto es terrible. Dijo que el capitalismo le mete en la cabeza el sexo a los jóvenes. Andan vendiendo cerveza como si fuera helado. Llamó a salvar a las nuevas generaciones de la inmortalidad. Inmoralidad, dice. Ah, bueno. Ni siquiera sabes leer. Una cosa es terrible realmente. Bueno, pasa que estoy nervioso con tu presencia acá. No, estoy muy de acuerdo acá con el compañero Chávez, realmente. Estoy muy de acuerdo. A ver, la juventud está perdida. A ver, ¿cómo, no, no está ¿cómo te lo digo? Está perdida realmente. Vos simplemente caminás por la calle, caminás el coso, ¿y qué encontrás? Encontrás jóvenes tomando cerveza, desastroso, las chicas pensando en sexo todo el tiempo, las polleritas que se ponen, unas polleritas que le llegan a la cintura, ¿entendés? Bueno, pero igual eso se le tiene, ve que ver, ¿tiene que ver? ¿Cómo que no? Las chicas se ven así, los chicos están todo el tiempo calientes. A ver, yo te digo, ¿vos tenés mujer? Todo el tiempo quieren ponerla, che. ¿Vos tenés mujer? No, no tengo mujer. ¿Por qué no tenés mujer? Bueno, no he tenido suerte en el tema del amor. Yo creo que no has tenido mujer porque sos muy crítico. Entonces yo creo que las has criticado mucho a las mujeres. He criticado, bueno, porque la gente, a ver, los pilarenses, los malvinenses no les gustan las críticas. A ver, contame, ¿tu primer novia cómo fue? Dale, vamos. Mi primer novia, no me acuerdo el nombre. Vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle Raúl. Quiero decir, vamos a ponerle Cecilia. Se te escapó algo. No, Cecilia, vamos a ponerle Cecilia. Cecilia, dale, se llamaba. Yo empecé a salir, Cecilia era muy bonita, muy linda. Ella estaba estudiando para abogada, justamente. Uh-huh. Y empezamos a salir. Y bueno, y la primer noche, bueno, vamos a poner vamos a poner un poquito más, vamos a levantar un poco la temperatura. No sé si puedo. Puedo, bueno, está bien, ¿no? Porque por ahí, nos sacan el aire. Bueno, cosas para adultos, ¿no? Bueno, en ese momento, en el momento hot, digamos, estábamos en estaban ahí. Estábamos ahí para tener coito, ¿no? Sí, coito. Para tener coito. Y en ese momento, claro, yo le saco, ay, me da un poco de vergüenza, un poco de pudor. Bueno, le saco la pollera y me encuentro que tiene un ¿cómo se dice lo que usan las mujeres abajo? Abajo de la pollera. ¿Un culot? ¿Tanga? Una tanga, eso. No estoy familiarizado con el término. Sí, me doy cuenta, está en escala de nuestra familia. No sé, ¿qué quisiste decir con eso? No. Ah, bueno. No, entonces lo encuentro y yo le digo, no, mi amor, no. Me dice, ¿qué pasó? Me dice Raúl, quiero decir Cecilia. Está repitiendo. No, pará. Es que me pone nervioso ustedes, por favor. Te salió un poco. El operador este que me pone música todo lo que da. Te salió medio. Pero basta, che. Medio putosado, dale, Adriano. Yo creo, vos sos un tipo como Ricardo Ford, que no asume que es gay. Pero escucha, vos me estás llamando homosexual a mí. Sí, homosexual, es una. Pero escúchame una cosa. Yo soy mucho más hombre que vos y que este pelotudo que está del otro lado del vidrio. Porque, para. Primero lo levantás el volumen. Bueno, es que me pone loco. Levantar el volumen. Pero ¿qué se piensa que soy, che? Pero por favor. Levantar una persona importante. Levantar. Podría estar en otra radio. Levantar el volumen de la voz no es indicio de ser macho. Pero escuchame una cosa, pero por favor. ¿Sabés cuántas radios yo he visitado? ¿Sabes cuántos programas? La verdad que no tengo idea. Yo creo que si no te invitamos acá no estás en ninguna radio. Entonces, perdóname que te diga. Perdóname una cosa, yo les hago un favor venir acá a este programa de mierda. Ah, sí, nos hace un favor. Este es un programa de mierda, vamos a decirlo con todas las letras. Es un programa de mierda. Y para mí vos este es un grito de mierda. Mira cómo se viste este operador, esa chivita que tiene. Pero a ver, y a mí me decís homosexual, pero por favor. Vamos, ¿y esa remerita rosada que tenés? Dale, ¿y esa bermuda floreada? Pero se usa la remerita rosada, ¿qué te pasa? A ver, vos no sabés nada de moda, Esteban. No sabés nada de moda. Adrián me llamo, querido. Adriano, ¿cómo se llama? No es importante tu nombre. Hombre, querido, no es importante. Sí, es importante. Y cortala con los efectos. Bueno. Pero qué cosa, me pone nervioso. Mira, bueno. Escuchame una cosa, mira, yo me voy a retirar. Sí, retírate tranquilo. Va a ser frío y después no me arranca el auto. Sí, es un pico de porquería que tenés ahí. Encima te haces el crítico, dale. ¿De qué radio te llamas, Ramón? Ya te dije mil veces que estoy criticando el finito. Dale, sí. Me lo prestaron para hacer una crítica constructiva. Vamos, si yo vi tu Facebook, te gustan las estatuas, ¿no, vos? Te gustan las estatuas pensativas, ¿no? Dale, Adriano, déjate de joder. ¿Sabes una cosa? Sí. ¿Cómo te lo digo? ¿Qué me vas a decir? ¿Que soy como un cumpleaños de 15? No, mi amor, no. Te quiero pedir disculpas, realmente me pongo loco. No me digas. Pero es así, pero él habla. No, acá, ¿cómo se llama este hombre que está acá? Se llama Gustavo, se lo ha operado. No, nos anda diciendo cosas. Bueno, mira, a ver, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. Vos porque no escuchás el programa, vos no escuchás el programa de ellos y tenés mucha razón que no escuchás el programa de ellos. Patas para arriba, no hay quien. Pero que seguramente lo escucha, Gustavo. Escúchame, querido. No, te pido disculpas. Realmente yo me pongo mal porque tengo mucho trabajo. Yo también, yo quisiera, Adriano, que una vez que. Yo creo que vuelvas al programa, a pesar de todo. y que un día hablemos gracias, bien. Gracias, querido, gracias. Que un día hablemos bien y puede salir una buena amistad de acá. O sea, tampoco criticar a tu amigo. Yo creo que por eso no tenés amigos, tu familia no te quiere. Yo creo que has ido asados familiares y has criticado el asado, has criticado a tu mamá, a tu papá. Es que no puedo. A ver, me sale de a mí, de adentro. Yo agarro algo y, por ejemplo, critico, no sé, qué sé yo. Las letras esas que dice FBK, realmente, a ver, una más grande que la otra. No tiene, no está, mira, está torcida. Bueno. Se nota que es evidente. Está bien, bueno. Pero, yo creo que... Si te vas a afeitar, afeitate bien, porque acá esta patilla está más larga que la otra, ¿entendés? A ver, acá hay un nivel que no les gusta la simetría, ¿entendés? La simetría es importante, ¿entendés lo que te digo? Yo soy muy observador, más que... Soy observador, observo, sí, realmente, soy muy observador. Bueno, yo creo que termine todo bien, o sea, la primera vez que nos vamos a saludar bien, Adrián, está bien. Bueno, ¿me da la mano? Yo te daría la mano, pero no acostumbro dar la mano. Está bien. Yo no sé los gérmenes, viste, vos qué habrás tocado en el día. Disculpame, Gastón, pero yo no puedo tener una cosa. Bueno, sí. Mira, me tengo que ir, te agradezco haber invitado. Yo te agradezco a vos, Adriano. Espero gracias. Que la próxima vez que vengas no seas tan exaltado. No, para nada. Disculpame. Bueno. Exacto. Bueno, está bien, listo. ¡Adiós! Bueno. ¡Me fue a cortar con los efectos! ¡Pero que yo me voy a la mierda este programa de mierda! ¡Pero te das cuenta! Pero Adrián... ¡Pero así no se puede! ¿Pero puedes esperar un poco? ¡Pero el fitito! ¡Me van a sacar el fitito! ¡Pero el fitito es mío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Estás en FM Country. FM Country. 91.9 de Tortuguitas. Estás en la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Red de radios de la provincia de Buenos Aires. Ese número que soñaste anoche... tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Señor comerciante. Señor comerciante. Publicite sus productos y servicios en FM Country. FM Country. Para ello, contamos con planes acorde a sus posibilidades. Comuníquese al 15-54-29-60-76 y D-190-5885. Publicite en FM Country, la radio que elige la gente. Lo que estás buscando para que tu fiesta o evento sea inolvidable, lo encontrás en... Showtime. Organización de eventos. DJs, catering, fotografía, mantelería, filmaciones, vajilla, pantalla gigante, sonido en vivo, decoraciones, shows, iluminación decorativa e inteligente. Showtime. Organización de eventos. Contactanos. Teléfono 02-320-620-382. Celulares 15-6597-7411 o 15-3166-5726. showtime-org@hotmail.com o visítanos en www.showtimeeventos.blogspot.com. Showtime. Organización de eventos. La dirección de prensa de la Municipalidad de Malvinas Argentinas informa. El deporte es una pieza vital en la sociedad de Malvinas Argentinas. Y desde el municipio se promueve su práctica bajo el lema Jesús Cariglino junto al deporte. La Dirección General de Deportes está trabajando en la organización y realización de las siguientes actividades. Juegos Deportivos, Buenos Aires, la provincia 2010. Categoría Juveniles y Abuelos. Escuela de de técnicos de fútbol infantil, ligas municipales de taekwondo, básquet, handball, vóley, fútbol infantil, ciclismo y atletismo. Además, en la Casa del Deporte se realizan todo tipo de actividades para niños, jóvenes y adultos. Consulte sobre las clases y horarios llamando al 4-456-0402 de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 9 a 12 horas. Desde Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas. 91.9. La radio que siempre elegís. La radio que siempre elegís. Country, country. Viernes de 21 a 23 horas por FM Country. ¿Tenías ganas de escuchar a actores de primer nivel? ¿Estabas sediento de historias fuertes e impactantes? ¿O quizás necesitabas que te hagan emocionar, reír, asustar? Prepárate, porque en Patas para Arriba llega el radioteatro de la semana. Un radioteatro no apto para impresionable. Después, no digas que no te lo advertimos. Arriba, en su ciclo de radioteatros presenta Solo un instante, una historia de amor. Nos situamos en la ciudad de Tortuguitas, una ciudad atestada por delincuentes peligrosos como mafiosos, traficantes y vendedores de bolas de fraile. En esa ciudad tiene su territorio el capo mafia más peligroso, inescrupuloso y mimoso, no, esto último no, que haya habitado suelo tortuguense. Estamos hablando nada más ni nada menos que de don Marco Culonete, más conocido como El Asador, más por su afición a cocinar a las brasas a sus víctimas que por su gusto a la morcilla y al chorizo. Nos acercamos a su casa, donde en silencio escucharemos una espeluznante conversación. Este es el mayor insulto que se me puede propinar. No toleraré semejante traición. Nadie se ríe de don Marco Culonete. Quiero la cabeza de Arturo. Pero le parece, jefe, es que... ¿Qué pasa, Diego? ¿Duda de mis decisiones? No, jefe, por supuesto que no. Ahora mismo doy la orden para ejecutar a Arturo. Hola. Maten al gato. Sí. Nadie se reía de don Marco Culonete. O por lo menos nadie que apreciara un poco la vida. Don Marco era implacable. ¡Soy implacable! ¡Que quede claro! Era frío como el mármol. Y duro como... como el mármol también. ¡Oiga! ¡Deje de hablar de mí o me voy a enojar! No, está bien, perdón. Sin embargo, había alguien por lo cual don Marco tenía una especial debilidad. ¡Jefe! ¡Ya llegó la pizza! ¡Tráela, imbécil! ¿Sabes qué es mi mayor debilidad? Mejor dicho, don Marco tenía otra debilidad. Su nombre era Alicia. Jefe, también está aquí la señorita Alicia. ¿La hago pasar? ¡Estás loco! ¡Espera que termine la pizza! Alicia era la novia del capo mafia. Una mujer cual belleza era solamente superada por su dulzura y su terrible adicción a los carozos de aceituna. Una mujer con las manos más suaves que alguien pudiera haber acariciado. Una mujer con la boca más sensual que alguien pudiera haber besado. Una mujer con los pechos más grandes que alguien pudiera haber... Una mujer con buenos pechos. Ya está, se la pasar. Ahora sí necesito dejarme llevar por mis más bajos instintos. Por lo tanto, que nadie me moleste por los próximos... 2 minutos. Alicia entra al despacho del mafioso. Se la nota muy nerviosa. Te noto muy nerviosa, querida. ¿Qué te sucede? Marco, debo decirte algo muy importante. Por supuesto, te escucho atentamente. ¿Y qué tal si para ahorrar tiempo nos vamos sacando las ropas? No, Marco, no. De eso justamente quiero hablarte. Y por favor, tápate eso. Nunca entendí por qué no te gusta mirarme anillo. ¿Y qué es lo que quieres decirme? Marco, sabes que siempre te he sido fiel, que te he amado y servido. Claro. Claro que lo sé. No podía esperar menos de ti. El caso es que ya no te amo. Adiós. Alicia se retiró apresuradamente. Marco, sin entender nada y con su anillo en la mano, llamó a su... secuaz. Diego, Gustica, Gustica, sí, ¿cómo estás? Corta la música. Chicos, ¿qué les pasa? Se están tentando, tenemos que hacer el radioteatro. No, pasa, perdón. Pará, perdóname, Charlie, que me tenté, boludo. ¿Lo podemos hacer de nuevo? Gustavo, ¿podemos? Empezamos de acá donde nos quedamos, porque... Bueno, disculpa, Charlie, disculpa, chicos, cualquiera. A ver, chicos, dale, Gustavo, por favor, ¿se puede? Listo, dale, Har, empezá, seguí vos. Alicia. Vamos, perdón. Alicia se retiró apresuradamente. Marco, sin entender nada y con su anillo en la mano, llamó a su secuaz. Diego, ven aquí inmediatamente. Sí, jefe, ¿en qué puedo ayudarlo? Jefe, guarde eso. ¿Qué es lo que tienen con mi anillo? La chirusa esta osó dejarme. Oh, jefe, no me diga que la verdulera ya no quiere acostarse más con usted. No hablo de ella, hablo de la otra. ¿La peluquera? Yo le dije, jefe, ¿para qué tanta mujer? ¡Idiota! No hablo de ella tampoco. ¿Entonces se refiere al travesti? ¡Cállate, imbécil! Hablo de Alicia, mi verdadero amor. Me ha dejado. Vamos, jefe, si usted planeaba dejarla el domingo. Ya lo sé, pero hoy es viernes y a mí me gusta hacer las cosas en forma ordenada. Bueno, jefe, ya va a encontrar lo otro. Diego entró rápidamente. Justo lo que necesitaba. Alicia ingenuamente se dirigía a abrir la puerta sin imaginar que Diego estaba detrás de ella. Oiga, deje de botonearme, que me va a hacer enojar, Perdón. Alicia abrió la puerta y Diego entró rápidamente. ¿Qué haces aquí, maloliente idiota? Dile al impotente de tu jefe que lo nuestro se acabó. Eso mi jefe ya lo sabe, por eso me mandó aquí. No insistas, de nada servirá que me digas que está desesperado y sufriendo por mí. No sirve de nada que recuerdes lo hermosa que soy, ni lo imprescindible que soy en su vida. Ya tomé una decisión. Nada de eso, me ha mandado a matarte. ¿Cómo? Repítelo, no escuché bien. ¡Idiota! Te dije que lo repitas. ¿Qué fue lo que dijiste? Lo siento, Alicia, pero el jefe me ha mandado a matarte. ¿A mí? Pero si yo soy su amor. Vamos, Alicia, yo sé que cuando usted estaba con el jefe también se acostaba con el marido de la verdulera y de la peluquera. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a insinuar siquiera que yo? ¿Cómo se atreve? No se preocupe, Alicia, yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. ¿También le gusta el marido de la verdulera? ¿Cómo dice? Claro que no. ¿Le gustaba el marido de la peluquera? Por supuesto que no. Me refiero a que en su lugar yo hubiera buscado otro hombre que realmente la amara como se lo merece. ¡Ay, maloliente idiota! ¡Qué dulce que es usted! Gracias. Sin embargo, tengo el deber de informarle que el amor no es algo que alguien merezca. O mejor dicho, nadie tiene el amor que merece. El amor es justamente eso. Llega sin avisar y se va mucho antes que uno se dé cuenta. Sin embargo, usted se merece el mejor amor del mundo. Gracias. A pesar de ser un cerdo maloliente y asqueroso, parece ser un buen hombre. No es eso. ¿Quién puede decir con exactitud dónde se encuentra el límite entre el mal y el bien? Nadie es totalmente malo en este mundo, de la misma manera que nadie debería desconfiar usted de los buenos. Sin embargo, usted sí que es un buen hombre. Por ejemplo, me va a dejar vivir, ¿no es cierto? ¡Pedazo de potro! ¡Claro que no! Tengo instrucciones específicas para matarlas. Y es justamente eso lo que voy a hacer. Pero, cucaracha pestosa, usted no había dicho que me comprendía y que yo me merecía el mejor amor y todas esas giladas que dijo antes. No se confunda, Alicia. Usted debe ser probablemente la mujer más hermosa de la Tierra y aún así debería matarla. Yo soy un hombre serio, responsable y honesto. Justamente a mí me tenía que tocar un asesino honesto. No, si cuando uno no tiene suerte, no tiene suerte. Estoy meada por los elefantes. Bien, si no se ofende, estoy con prisa. Tengo que llevar a mi sobrina al pelotero. Usted sabe, además de asesino, también cuido niños. Está bien, si es lo que tiene que hacer, hágalo. Alicia estaba resignada. Pidió ir al baño y luego volvió totalmente entregada a los fatales designios de su antiguo novio. Sabía muy bien que sus súbditos eran muy leales y si la orden era asesinarla, no dudaría ni un segundo en lograr su cometido. Le habría gustado morir de otra manera, pero comprendió que no siempre se puede elegir. Comprendo que no siempre puedo elegir. ¿Cómo dice? No, nada, no me haga caso. Bien, como soy un hombre bueno, voy a dejar que elija la mejor manera de morir. ¿Cómo prefiere? ¿Por ahorcamiento o envenenamiento? Envenenamiento está bien. No soportaría que marcaran mi hermoso cuellito. Yo tampoco. ¿Cómo dice? Nada. Maloliente imbécil. No podría pedirle antes un favor, como la última voluntad, ¿vio? Creo que no habría problemas, pero recuerde que estoy apurado. Si es como la mayoría de los hombres, no creo que le lleve mucho tiempo. ¿Qué pretende usted de mí? Mi querido maloliente imbécil, no quisiera irme de este mundo sin haber probado, aunque más no sea una vez, el dulce néctar de la pasión que provoca el danzar lascivo de dos cuerpos ardientes y jóvenes. ¿Usted me está pidiendo que apretemos? Sí, mi querido maloliente idiota, hágame suya en este instante y déjeme sentir en carne propia toda su virilidad. Sí, señorita, me encantaría, pero... ¿Pero qué? ¿Acaso no le gusto? Sí, de hecho usted está más buena que comer pollo con la mano, pero... ¿Pero qué? No me diga que está tan cagón que le tiene miedo a su jefe. ¿Yo miedo? No, de ninguna manera. Yo no le tengo miedo a nadie. Pero por las dudas no se lo cuenta a nadie. Venga a mis brazos. Venga ya mismo. Hágame suya. Ay, así, así. Alicia se abalanzó a Diego vertiginosamente. Diego comenzó a desvestirla lentamente, como quien saca uno a uno los pétalos de una rosa. Ella le propinó un intenso y húmedo beso de lengua. Él la abrazó con tanta intensidad, como queriendo mantener este encuentro por la eternidad. Alicia, ¿es necesario que el relator nos espíe? Y sí, déjelo, debe tener tan pocas satisfacciones. Luego de unos 24 segundos, Alicia y Diego se fumaban un cigarrillo, acostados en el piso del departamento. Alicia, sin temor a parecer presumido, creo que me he enamorado de usted. ¡Ay, Diego, qué revelación! Creo que también los amo. Alicia y Diego se fundieron en un interminable beso. Oiga, deje de botonear todo lo que hacemos. Búsquese una relatora y déjese de joder. Está bien, no se enoje. De repente, alguien golpea la puerta. ¿Quién puede ser? ¿Usted está esperando a alguien, amor mío? Yo, debe ser el sodero, o el verdulero, o el carnicero. Ahí voy a abrir. Espere que me ponga algo decente. Estoy en bolas. No me lo recuerde. Mientras Diego tapaba sus se ponía su ropa, Alicia abría la puerta. Raudamente ingresaba el detective Rodolfo Gray, el más sagaz detective de Tortuguitas. ¡Arriba las manos! ¡Está detenido por intento de asesinato! ¿Quién, yo? No, mi testículo izquierdo, claro que usted. ¿Está bien, señorita Alicia? Ni bien recibimos su llamado, vinimos como locos. Un llamado de una pobre mujer no se puede hacer esperar. ¿Qué llamado? No entiendo. Diego mira a Alicia. Esta baja la cabeza. ¿Quién? Esta, quiero decir Alicia. Se dice así porque ya la nombré antes. Bien, Alicia baja la cabeza. Y Diego en ese instante comprendió todo. Alicia se acerca a Diego. Disculpe, maloliente idiota. Cuando fui al baño aproveché para llamar a la policía y denunciar que me querían asesinar. Pero entonces todo lo que hicimos fue para... Sí, para ganar tiempo. Lo siento. ¿Es decir que nunca me amó? Y nunca lo haré. Pero eso no quita que no haya disfrutado de su... ya sabe, ¿no? Su cariño. Diego quedó totalmente abatido, cual condenado que acaba de recibir su condena de muerte. ¿Porque no es acaso una terrible condena el despecho? Bueno, basta de cháchara. Ay, pero ¿quién escribió, tío? ¿Qué palabra más antigua? Vamos, que ya está por comenzar Casi Ángeles y no me lo quiero perder. El detective Rodolfo Gray se dispone a llevar al detenido cuando Alicia... ¡Detective! Espere. ¿Qué pasa, señorita? Pasa que este no es el asesino. Me equivoqué. Él es solo el sodero. Eso sí, es el sodero. Vino a traerme su sifón, ¿vio? Quiero decir, el sifón. ¿Estás segura? Por supuesto. Nunca estuve más segura en mi vida. Bien, en ese caso está liberado, chabón. Y yo voy a ver a Casi Ángeles. Ah, señorita, pero puede quedarse tranquila. Su malvado exnovio Culorete ya ha sido apresado. Adiós. El detective se retira ensayando un pasito de Casi Ángeles. Diego se acerca a Alicia. No entiendo, Alicia. ¿Por qué me salvó? Yo efectivamente venía a asesinarla. Vea, maloliente idiota. Yo una vez estuve como usted. ¿Caliente como una pava? No, enamorada. Una vez de un panadero. Lo amé tanto que no dudé un instante en entregarme por completo a él. Y allí, entre flautas y medialunas, me juró amor eterno. Y sin embargo, un día vino y me dijo que no me amaba más. Lo siento mucho, Alicia. No importa. Ya pasó. Todo pasa. Por eso lo salvé de una terrible condena. Usted, mi querido y sexy maloliente idiota, ya está condenado. ¿Qué peor condena que el rechazo de un amor? ¿Usted me está rechazando? No, le estoy recitando a Martín Fierro. Claro que lo estoy rechazando. Mire, yo estoy enamorada de otro hombre. ¿Del panadero? No, del fiambrero. Lo siento, Diego. Usted es un buen hombre y se merece una buena mujer. Yo solo le puedo ofrecer este cuerpo de lujuria. No diga eso, usted. Adiós, Diego. Adiós. Alicia, ¿cree que algún día pueda enamorarla? ¿Para qué, Diego? ¿Para qué? Si algún día nosotros nos ponemos de novio, seguramente seremos felices un tiempito. Luego nos casaríamos, tendremos un hijo, un perro, un gato, un ganso. Y el hastío. Nos cansaríamos y arrastraríamos para siempre la culpa de haber abusado del amor. Quedémonos así, con el recuerdo de este amor de unos minutos, por un amor intenso como el cielo mismo. Alicia, a pesar de las pelotudeces que dijo, yo la amo. Y yo también. A mi manera, claro. Alicia. Adiós, Diego. Alicia. ¿Qué, Diego? ¿Por qué no nos revolcamos un ratito para recordar más? Ay, está bien, está bien. Pero solo un instante, ¿eh? Alicia y Diego se revolcaron un buen rato. Y luego Diego se retiró de la vida de Alicia. Podríamos decir que cada uno siguió su camino, que Diego nunca pudo olvidarla y que Alicia siguió teniendo amantes por doquier, y que a su vez se casó con el intendente de Malvinas Argentinas. Podríamos decir, pero no podemos asegurarlo. Solo hay algo seguro. Diego comprendió que el verdadero amor dura solo una fracción de segundos. Solo un chispazo que se produce al mirarse dos personas. Solo ese instante. El resto solo relleno. Diego sabía que el amor por Alicia seguirá intacto, imperdurable en sus recuerdos, hasta su muerte, o hasta que se le cruce otra mina con tetas grandes. Te pedimos perdón por lo que acabas de escuchar. Ante cualquier inconveniente te recomendamos que visites a tu médico de cabecera. Y te prepares porque muy pronto tendrás otro... Radioteatro de la semana. Verborragia sin sentido en forma de teatro. Y bueno, che, ¿qué querías? Y es gratis. Lo único que falta es que no lo paguen ni un peso y pretenden... ¡No me da que la chupe! ¡Mirá! ¡Báilate todos a carajo! Ocultos en el misterio de una noche errante, paranoia, ceguera, desespera, falsos contactos, desear, tierra y libertad. Patas para arriba. Patas para arriba. Todos los viernes de 21 a 23 horas por FM Country. Cultura under y otras hierbas. Continuamos en Patas para arriba, nos estamos riendo. Eso es un programa, típico. A carcajadas hoy. Sí, la verdad que nos hemos tentado un poquito, ¿no? Perdón. Charlie haciéndose el director. Sí, la verdad que encima vino, nos gritó y se fue. Sí. Pará. ¿Qué onda, Charlie? Ah, porque ahora empieza su prueba. Mirá cómo se vino vestido. Yo, la verdad que te digo, yo me voy a retirar. No, yo también porque estoy visto... viendo a unas viejas allá afuera. Sí. Ah, bueno, perdón. Sí, he visto personas que han venido. Sí. Bueno, igual. Bueno, como decimos, nosotros nos vamos a retirar por un instante. Ahora viene el microprograma de Charlie. Que. Se llama... Bueno, para, déjame mandar antes un saludo. Dale. Un saludo para las Messi, para Florencia, Jennifer y Natalia, que las trillizas de oro, que nos están escuchando. Así que gracias, chicas, por escucharnos. Nos vemos hoy en Whatever y rompemos la noche, carajo. ¿Qué estás haciendo, Juan? No, estaba leyendo un mensajito que nos llegó, sí. No sé si lo querés leer vos. Dale. De Luz, que dice, qué buen radioteatro, pedazos de potros, no me saquen mi personaje. ¿A qué se refiere esto? Me parece que ella hizo algún personaje del radioteatro este. Pues lo hemos hecho en vivo en Patas para Arriba, no sé, este programa. En el Círculo. En el Círculo lo hicimos ahí con público, sí. En vivo y... Chicas, hoy la previa no es en mi casa, es mañana. Hoy nos vemos en Whatever hoy, en la cabeza, que les quede. Ah, utiliza la radio para... Ese vodka, no, ese vodka es para mañana. Ese vodka es para mañana. ¿Por qué no llamas por teléfono? No me anda el celular. Perdón. Sos amarrete, Con tal de no gastar para... No me anda el micrófono en el celular. Bueno, está bien. Bueno, ahora viene... Viene el programa de Charlie. Ahí está viniendo Charlie, muy bien vestidito, con su carpetita. ¿El pelo es natural o es peluca? No sé, hoy se puso peluca, no sé qué onda Charlie, pero bueno. Entonces, bueno, nosotros nos vamos, vamos a dejar que venga Charlie con su programa. Entonces, hablemos con Charlie y en un ratito nos vemos. Me han hecho inmune al dolor. Resistiré. Me mostraré sin complejos. Resistiré. ¡Oye! Cuando yo me muera, como que quiero, se me metía mucho el tema. Muy en el orden. ¡Aire, boludo! Ay, pero, hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. ¡Charlie! Gracias. Está nuestro Charlino. ¿Cómo estás, Charlino? Bien, Charlie. Contento. Bueno, estamos muy contentos de estar acá en este programa, en este nuevo programa aquí en Patas para Arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor director? ¿Cómo están? ¿Cómo está la cámara? ¿Me está tomando bien o no? ¿Me toma bien la cámara o no? ¡Estás al aire, te dije! Bueno, perdón. Bueno, chicos, por favor. Gustavo, ¿cómo estás? Muy, qué bueno. Primer programa y tenemos el director nuevo. Tenemos un nuevo director nuevo. Bueno, les quiero contar a todos. Hoy estoy vestido espectacular. Con esta camisa floreada, lo top. Ahora se usa mucho el tema de las flores a full. Así que todo el mundo ay, a comprar. Sí, Charlie. ¿Te gusta, Charlita? Sí, me encanta. Bueno. No, pero no te podés vestir así porque yo soy el protagonista del programa. Sí. Vos sos un Charlino, ¿no? Charlie. Gracias por los aplausos. Espontáneo, ¿no? Que sale. Agradecemos a toda la gente que está acá en el estudio. Gracias. Ay, cuántos aplausos, gracias. Ay, gracias, muchas gracias. Se van a dar cuenta que no es un efecto. Ay, chicos, por favor. Bueno. Bueno, te decía, estoy vestido con una camisa floreada espectacular, con un pantalón al tono de cuero color beige, espectacular, con estos corazoncitos. Se usa mucho corazoncito en el orto. Miren, la cámara me lo puede tomar. Me toma la. Ay, es radio, perdón. Bueno, yo pienso que es un programa de televisión. Perdónenme, chicos. Bueno, ay, Dios, están terribles hoy. Bueno, queremos agradecer a todos los regalos que hemos recibido. Queremos agradecer a los chicos de Roja Directa, a Marcelo y Nico, que me enviaron un termo. Muchas gracias por el termo que hemos recibido. Muchas gracias. Queremos agradecer a los chicos de Cuatro de Copa, que me han regalado un ramo de flores y un desodorante. Muchas gracias por los regalos que estamos recibiendo. A los chicos de Voz y Cuantos Más, que nos han regalado una lapicera. Muchas gracias por la lapicera. Estoy escribiendo, es la lapicera que voy a usar ahora. Y la lapicera que nos regaló Vos y Cuantos Más. También nos regalaron una goma y crayones. Muchas gracias. Y queremos agradecer también al resto de la programación, a los caballeros de la noche. Ay, esa voz que tiene el chico. Ay, me pone así como... ¡Se le corta que queda poco tiempo! Uy, no, ya voy ahí. Ay, me están diciendo, gracias, que me están diciendo nuestros colaboradores. Me están diciendo que me apure porque queda poco tiempo. Bueno, queremos agradecer a todos los que nos han dado regalos y demás. Le queremos decir a todos nuestros oyentes, a nuestros... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué toqué? ¿Toqué algo? Ay, perdón. Disculpe, señor director, ¿está bien? Charlie. Bueno, ay, Charlino está full ahí. El Charlino está full. Está espectacular. Bueno. Dale, nene, dale. Bueno, ya voy. Queremos decirle a la gente que también se puede comunicar con nosotros al 011-1558-91-6708 y puede salir al aire al 492-869. Bueno, empezamos ya mismo con el programa. Voy a agarrar mi carpetita. Vamos a recibir al primer invitado. Vamos a recibir un aplauso muy grande. Ella es Yolanda González. Un aplauso muy grande para Yolanda. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Ay, bien, Charlie, bien. Bueno, Yolanda tiene 47 años. Ay, no diga la edad tampoco. Lo tengo acá anotado, Yolanda. Bueno, se lo tengo anotado. Bueno, Yolanda tiene 47 años. Está casada desde hace 25 años con el mismo hombre, con Arturo. Está casada con Arturo. Sí, exactamente. Ay, mirá cómo está llorando. Tenés ganas de llorar. Es que sí, ¿por qué? Yo lo amo, Arturo, lo amas. Y bueno, y fíjate lo que me hizo, léelo. Y te vas a dar cuenta, soy una mujer despechada. Sí. Y vengo a este programa a decir... Calmate. Producción, por favor, alcáncele un vasito de agua. Toma, mi amor, toma. Gracias, toma un vasito de agua. Toma. Bueno, hoy, no, el problema de hoy, porque acá todos pueden traer sus problemas y nosotros vamos a intentar solucionarlo. Yolanda está muy, muy, pero muy mal porque su marido tiene dos mujeres más, aparte de ella. Más el turro ese. Arturo, a ver, contame. ¡Me le lavó la ropa, el plato, todo! Calmate un poco, producción, cálmense un poco, por favor. Un poco de agua. Contame un poquito, ¿cuándo te diste cuenta vos que tu marido tenía, Arturo, tenía dos mujeres? ¿Me dejas tomar un poquitito de agua? Toma, toma, toma. Podrías haber tomado cuando yo estaba hablando. Ay, Dios. Ay, bueno, está bien, perdón. Bueno, me di cuenta cuando un día yo llegué a mi casa de trabajar porque él no trabaja. ¡Yo trabajo en mi casa! ¿Vos trabaja? Ay, mira, producción, mis amores divinos, chicos, escuchen, están escuchando. Ella trabaja, se desvive, se rompe el culo laborando porque el vago de su marido no trabaja. Bueno. Y un día fui y vi a mi marido con dos mujeres y estaban... Ah, a la misma vez estaban. Sí, estaban a la misma vez. Ajá. Y yo le dije, hace 2 años que no teníamos relaciones con él. 2 años que no te tocaba para nada, no te quería tocar. No. Vos querías tocarlo y él no te quería tocar. No me dejaba tocar, encima no me tocaba. ¿Y qué excusa daba? ¿Qué excusa? Yolanda, toma mi pañuelo, toma, sónate. Ahí está. Ay, gracias. Sí. Bueno, y bueno, yo lo quería tocar y me decía, me duele la cabeza, estoy en esos días. Claro, le doy. Siempre tiene una excusa. Me voy a la casa. Estaba cancha con la otra, seguro. Seguro. Ay, bueno, no me le digas así. Bueno, mi amor, quédate tranquila, hay que aceptarlo. Ay, producción, por favor, dile algo a esta mujer. Bueno, hoy en este programa divino que vamos en el primer programa, vamos a recibir, aquí está el chongo, vamos a recibir al marido Arturo, que tiene dos mujeres. Ahí mire cómo entra, un aplauso muy grande. El chongo, muchas gracias, Arturo. ¿Cómo te va? No sé cómo te llamas, no sé. Me llamo Charlie Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Charlie? Ay, mire cómo camina, producción, miren cómo camina. Bueno, esa música media putasada, yo soy bien macho, a mí vos no me sos va bien esa macho música, bueno, sí. Tan macho no parece ser porque vos engañás a tu mujer. ¿Por qué se engañás? Sí, la engaño porque no. ¡Ay, esos son hijos de puta! ¡Esos son hijos de puta! Pará, negra de mierda, pará. No, no, no, pero por esas cosas. ¡Segurita, por favor! Pará, chicos, por favor. ¡Sos un hijo de puta! Por favor. La boca, no, querida, la boca, la boca, la boca. ¡Estás pegando, por favor! ¡Sepárense! Ahí está. ¡Orden, Charlie! A ver, vamos a ponerle acá. Vos quedate tranquila, Yolanda, no te va. Vos quedate tranquila. Mío, quédate tras mío. Arturo, contame una cosa. ¿Por qué vos engañás a Yolanda? Mirá, vos si la tenés enfrente tuyo, decime. Vos si fueses hombre, está bien. Yo soy un hombre, mi amor. Soy ¿sos un hombre? Hombre, bueno, no lo disimulás, pero quería quedar bien. Escuchame. Vos la ves. Mirá lo que ves, no se pita. Lo disimulo en todo caso. Bueno, lo disimulás, bueno. Bien. ¿Me vas a dejar hablar o vas a hablar vos, disculpame, querido? Disculpame, bueno, yo, es mi programa, chicos, por favor. Bueno, mírala bien. La mía, las tetas, ¿sí? Caídas, no tuvimos un hijo. Mirá las tetas como tiene. Bueno, la cintura la puede usar de bufanda en invierno. Bueno, está bien. Bueno, pero la mujer es más que unas tetas caídas, no, querido. No, y vos, a ver, disculpame. A ver, sí, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Yolanda? Decilo. Pero es un hijo de puta, ¿te das cuenta? Lo que me hace siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Me dice que yo me vivo arreglando. Dice que tenés las tetas caídas. Tenés las tetas caídas, Yolanda. No, mira, fíjate. Mostrala. Mirá, te saco, mirá. Ay, las tenés caídas, Yolanda. Ay, bueno, no me digas así. Bueno, me pongo push-up. ¿Para qué pareja que son más grandes? Vos te ponés cosas para hacerte linda. Te pintás, te arreglás, te peinás. ¿Sabes lo que me hizo la otra vuelta? A ver, contanos. Agarré las dos almohadas de la pieza para hacerme que tenía más. Se puso, a ver, producción, chicos, por favor, tribuna de mi vida, mis amores. Están escuchando, se puso dos almohadones para parecer más. Todo por el amor. Todo por el amor. ¿Sabes lo que me dijo el muy guacho? ¿Qué te dijo? Se fue a encontrar y me dijo, nena, sacate las dos almohadas. Calmate. Quiero dormir, me dijo. No llores. ¡No! Y no me tocó. Producción, no me por tocó favor, producción. Arturo, a ver, Arturo, ¿por qué haces eso? A ver, contanos. Mira. Ya no te, a ver. Me imagino que en algún momento vos te calentaba. Sí, me calenté. Una vez sola con ella lo hice porque gusta. En 25 años de matrimonio, una sola una vez sola tuvieron vez relaciones. Sí, una sola vez porque no me iba. Yo estaba con ella porque, viste, como dice, cuando vos tenés una mujer, tenés todas las mujeres atrás tuyo. Entonces, bueno, era algo como para usar razón. ¡Sos un hijo de puta! ¡Siempre lo mismo! ¿Sí? ¿Ves que suena loca? Aparte, bueno, está mal. Bueno, mis amores, tribuna de mi vida, mis amores, chicos, Arturo, Yolanda, en nuestro programa tenemos un nuevo invitado, porque sí, porque van a entrar invitados, porque tenemos un invitado que va a venir a poner un poco de luz en este asunto. Tenemos, nada parece, resulta, acá la producción me lo acaba de señalar, parece que Arturo no solo tenía dos mujeres, sino que había una tercera. No. Pero ojo, que me expresé mal, porque no es una, es un... En el escenario de la vida, en el programa de Charlie Arias, o sea, soy yo, va a entrar acá en este programa, en este momento, Yasmel, que es el novio amante de Arturo. Yasmel, un aplauso muy grande. ¿Qué es esa canción? Ay, pero mira cómo desfila Yasmel, cómo está. Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Sí, ¿qué hacía falta? ¿Qué haces, Yamel? ¿Para hacía falta que vengas al programa? Ay, pues, ¿estás viendo está los chicos de allá? Bueno, yo, a ver, en primer lugar, Charlie, gracias por permitirme estar en este... Gracias, mi amor. ¿Por qué hablas como un nene, así? Pareces un nenito chiquita. Y eso es lo que me gustó. Lo que pasa es que, bueno, cuando yo tuve un problema en la garganta, me tocó... ¿Qué pasa? Se tienta Yamel, se tienta, es terrible. Se tienta Yamel y nos tentamos todos. Esto es un programa serio, chicos, por eso, favor. Eso es lo que me... ¡Seguridad! Charlie, es lo que yo te digo, eso es lo que me gustaba de Yamel, que se ríe mucho. Que ¿Te gusta que se ría mucho? Me encanta eso. Me encanta que tenga distintos personajes metidos adentro también. Tiene muchos personajes adentro. Me encanta cuando me hace de futbolista. Perdón, está bien. Me gustan las dos cosas, está bien. O sea, vos estás acá en este momento, en este programa, frente a las cámaras, sí. Estás diciendo que sos bisexual. Soy bisexual. O sea que vos, por eso no la tocabas entonces a Yolanda. No, y soy bisexual, o sea, puedo tocar también mujeres, pero... ¿Pero por qué a Yolanda no? Porque miren las chisteras que tiene. Miren las chisteras que tiene. ¡Estás estrella! ¡Miren si la bota ropa por vos, hijo de puta! No, para mí se están pegando, por favor, Yolanda, mi amor, agarró una maceta y se la clava. Yo, la verdad, yo vine acá a solucionar mis problemas, pero acá yo veo que no se puede solucionar nada. Yamel está llorando. ¿Me puedo retirar del programa? No, te vas a quedar acá. Producción, seguridad, por favor, que no se vaya. Yamel está llorando. ¿Qué te pasa? No, lo que pasa es que yo estoy re mal porque... Es cordobés, Yamel, me encanta. Porque es cordobés. No, lo que pasa es que él me obliga a que hable como cordobés. Entonces yo no quiero. Yo por eso hablo como cordobés. Háblame. Pégame una cachetada. Pégame una cachetada, Yamel, dale. Ay, te gusta, mira, sí, toma, está. Malo, sí, tonto, sí. Nene malo, toma. Ay, pero bastante perverso, entonces. A ver, Yamel, o sea, ¿él qué te obligaba a que le pegue? Sí, me obligaba a que me pegue, que le pegue. Me decía que me disfrace así como de policía. Sí, me encanta. Me ponga así como un trajecito de policía y me decía que lo lleve en cara, que lo espose, que sí, le pegue sí. con la cachiporra. Además, yo quiero, Yamel, que digas de qué trabajas. Me encantaría que para que toda la gente vea por qué me enamoré, por qué me hice bisexual. ¿De qué trabajas, Yamel? Bueno, estás conduciendo mi programa. Ahora resulta que el invitado conduce el programa. Bueno, yo puedo hacer las preguntas nada más. Yamel, estaría bueno que cuentes por qué, a ver de qué trabajas, a ver por qué se enamoró Arturo. Por favor, producción, por favor, que se calle este hambre. ¡Cállate, pelotudo! Yo trabajo en la construcción, yo soy albañil. En ese momento yo estaba construyendo, estábamos haciendo una pilita en ese momento. Entonces él pasa de Arturo, y pasaba en ese momento, estaba todo así como sin remera. Yo le miro así la espalda, una espalda grandota, así con mucho pelo, como a mí me gusta, ¿no? Una cosa muy peludita. Y entonces cuando lo miro, entonces yo me enamoré. Yo no sabía que estaba casado. Si yo estaba casado, yo no me iba a estar arreglada con él. ¡Mentira! ¡Vos sos un hijo de puta también! ¡Gay de mierda! ¡Gay! No. ¡Puto! ¡Gay! ¡Ay, por favor! ¡Ojalá que no pedo esa mierda de matrimonio! ¡Ay, por favor! ¡Seguridad, por favor! ¡Se están pegando, chicos, por favor! ¡Arreglate el matrimonio, negro de mierda! ¡Ay, yo no sé, negro! ¡Discúlpame! ¡Yo no sabía que tu marido te estaba engañando! ¡Te iba a meter ropa! Yamel, vos sabías que yo tenía mujer, yo te dije. No, vos nunca me dijiste, que me vas a llevarme. Pero pará, pero no quiero que te pongas así. No digas que te construya la pileta en tu casa. Y por eso me engañaste. Por eso, porque quería que te construya la pileta y no te cobre nada. Por eso, Pelo, ¿qué hacemos, hija de puta? ¿Me vas a pelear con mi novio? Por favor, chicos, por favor, basta de pelear, chicos, por favor. A ver, Arturo, ¿vos estás enamorado de Yamel? Estoy enamorado y yo creo que estoy dispuesto a dejar a mis otras tres mujeres por Yamel. Por Yamel. O sea, estás totalmente... ¿Escuchaste, Yamel, eso? Sí, lo escucho, pero yo no quiero más porque yo ahora tengo otra amante. No, Yamel, por favor. Ah, bueno, chicos, producción, ¿escucharon? ¿Qué pasa? No, Yamel, usan el mismo micrófono, entonces... ¿Escuchó producción? A ver, Yamel, ¿cómo es eso que tienes un nuevo amante? Si pega la torre, Yamel habla cordobés y todos empezamos a hablar cordobés. Se pega. Vamos a terminar todos hablando cordobés acá, ese es un quilombo. A ver, Yamel, contanos un poquito, a ver, ¿cómo que tienes un nuevo amante? Bueno, sí, ya tengo una nueva amante, porque ahora empecé a salir, yo dejé de trabajar en la construcción. Dejé de trabajar en la construcción y lo que me puse a hacer es empezar a hacer pozo. Trabajando para la municipalidad, haciendo pozo, haciendo zanja. Claro, la municipalidad de Malvinas, Argentina. Y vamos a hacerla completa. Claro, entonces yo trabajo. Estoy haciendo pozo, estoy agujereando por ahí, estoy manejando la agujereadora, todo eso. Y entonces, bueno, yo conocí al capataz, ¿no? El capataz que capateacía, ¿no? Conmigo. Entonces me enamoré. Arturo, me enamoré. ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? Me enamoré. Pero vos ayer fuimos a comer helado y me dijiste que estaba todo bien. Ay, ayer fueron a comer helado, Yolanda. ¿Vos sabías eso? Sí, fuimos a comer helado. Yolanda, ¿vos sabías eso? Yo sabía, sos un hijo de puta. Se me dijo, me voy a comer el novio, me voy a comer helado con mi novio, aparte, no sé qué. Yolanda, deja de llorar. Yolanda, deja de llorar, porque no se entiende nada. ¿Me puedo retirar del no programa? No te vas a retirar. Todo el mundo se quiere retirar del programa de Patas para Arriba. Siempre pasa eso. Yo vine por la plata. Y mirá lo que pasa. Me estás arreglando para la vida. Nosotros no pagamos nada. Nosotros no pagamos nada. Por favor, seguridad. Por favor, chicos, que se están pegando. Es que yo te dije que era un estérico. Yo te dije que era un estérico. Arturo, el problema es tuyo. El problema es tuyo. Vos engañaste a tres mujeres. Me sale cordobés. Yasmel, por favor. Engañaste a tres mujeres. Sí, a tres mujeres engañé. Engañaste a Chamel también, a un chico pobrecito, bueno, pero... que estaba que para que te pero construya yo la por pileta. Amor. Yo quiero dar amor en el mundo, yo quiero dar amor. Arturo, era para que construya la pileta, por eso. No, pero bueno, está bien. Está bien, es verdad. Está bien, Chamel, ¿sabes qué? Quería que me construya la pileta, ahora ya está, listo. Te puedo meter un bolón en el culo y ya fue, listo. Ay, ¿te das cuenta, Chale? ¿Te das cuenta cómo es? ¿Sabes que sos un desalmado? ¿Sos una mujer? ¿Sos un mal hombre? ¡Toma! Pero pará, pero ven que me pega, por favor. Seguridad, por favor, se están ay, bueno, nos vamos a despedir. Gracias por estar en este programa. Ya se me pegó el cordobés. Ahora voy a hacer un programa cordobés. Así. Bueno, gracias, chicos. Por favor, Charlie, dejen de pegarse. Charlie, se están pegando, Charlie. ¿Viste, Charlie? No, bueno, nos estamos yendo. Este día viene el próximo programa. Bueno, será hasta el próximo viernes cuando tengamos más invitados aquí en Hablemos con Charlie. ¿Sí? Chicos, por favor, no se peleen. Estamos al aire todavía. ¡Vamos, se pelotudo! A ver, toma. Patas para arriba. Patas para arriba. Todos los viernes de 21 a 23 horas por FM Country. Cultura under y otra yerba. Si para estar junto a ti tendrían que cruzar los mares. Aquí tendría que enfrentar todas las batallas con un tambor y sin escudo. Sentado frente al Congreso, recuerdo a dirigentes soberbios, a esa pobre niña haciendo malabares para el pan del día. Todos descubrimos esta realidad, no miremos al costado, no malgastemos el tiempo que es nuestro. Entre todos estos deseos, mi lado, que juntos compartamos todo esto, la unión nos hace fuerte el sentimiento, la unión nos hace. Hacia adelante veo esperanzas cercanas de concretar mi deseo. Un mundo sin hipocresías, sin hambre y sin mentiras. Bueno, nos estamos despidiendo. Qué quilombo que hubo recién. Charlie, no lo podemos dejar solo. No tendríamos que dejar pasar estas cosas, porque encima se fueron todos cagándose a palos ahí, no sé qué. Rompieron todo, así que le pedimos disculpas a la gente que... Estuvieron fumando acá en el estudio, tomando cerveza, ¿sabes qué? Así no va. Así no va. Es que no lo podemos dejar a Charlie solo, ese es el tema. No lo podemos dejar Charlie solo. Bueno, el cordobesito ese... Estaba vestido de marinerito como Ricardo Ford. Es verdad. Bastante hombre parecía, ¿sí? Sí, bastante. Trabaja en la construcción, parece. En la construcción encima trabaja. Parece que... Loco. Pero la bueno. Vida. Bueno, loco el fratacho. Nos estamos despidiendo. ¿Saluditos? Saludos a toda la gente que se acordó de mi cumpleaños, a vos, por acordarte también. Y bueno, quisimos hacer un programa. ¿Ya te querés ir? Me parece a mí que te querés ir rápido. Bueno, un saludo para toda la gente, a las Mellis ahí, a la Natalia, a todos. Un saludo a Melina también que está escuchando, a Mirta. Bueno, que te manda mensajes a vos nomás, mensajes, son mensajes cachondos que te manda. Así que bueno. ¿Estás celoso? No. Bueno, un saludo a toda la gente, gracias. Le quiero mandar un saludo entonces a mi mamá que siempre está escuchando, a mis hermanas, mis sobrinos, a Marta, Lalo, Sofi, que también están escuchando, a Georgie, a Day, que hoy va a estar escuchando, a Ever. Y a todos, bueno, por supuesto, a Mirta, a Luz, a Miriam, a todos los chicos del círculo que están ahí escuchando, y a todos que se bancan estas locuras que hacemos acá en la radio. Hoy no vamos a tener un pedazo de una leída 2 porque nuestro productor no nos trajo nada, así que no vamos a leer nada, así que nos vamos a ir despidiendo directamente. En la operación técnica hoy estuvo el señor Gustavo Rodríguez. ¿Siempre va a estar el señor Gustavo Rodríguez? Ah, no, hoy nada más. Bueno, ya la próxima semana entonces va a estar el señor Diego Marinelli. Diego Marín. En la producción general estuvo el señor Diego Ugalde. O por lo menos eso fue lo que dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no nos mandó muchas cosas. Un saludo muy grande a Emiliano y a Damián, que hoy no vinieron. Gracias, no sabemos chicos. Por qué. No, bueno, Damián llamó. También llamó, dijo que no venía, pero bueno. Emiliano, la semana que viene vamos a estar diciendo por qué no vino. Es verdad, va a tener que contar lujo de detalle. Sí. Acá. Se lo debe a los oyentes. Sí. Bueno, intentamos hacer un programa de radio, nos salió esto.